mamá me regaló una guitarra por Navidad y ya me sé el círculo de sol. Ahora todas las puedo cantar y cantar que mi papá sí la conquistó. Cuando a su casa una noche gris serenata él le llevó. Desde entonces ella es muy feliz. Mamá me regaló una linda Navidad, en las manos voy a aprender y en las chavitas ligar. La guitarra era nueva, no sé qué sé yo, para Marisa Solinga solita me buscó. Tutoriales de internet ahora me voy a buscar, para la noche la voy a aprender bien a tocar. Con eso que está de moda, ahora hacerme al trovador. Voy a escribir mis canciones y a decir que son de autor. Con unos arpegios chulos, unas letras bien melosas, para aplaudirme el resto aunque esté medio babosa. Ya muy conocida, tengo la lata segura de seguir en la movida. Voy tocando en los bares y si grabo tantos discos, poco ya me faltaría pa' poder grabar discos. Yo le pongo percusiones, un bajo que toque el bajo, poco ya me faltaría para dejar el trabajo. Cuando sea muy conocido por todos en la ciudad, me voy a poner sobrar en esta chupeta tinta. Aquí toda la tirada para hacerme un triunfador. Empezó a ver donde yo vine a fama de trovador.